En este país no se hacen las cosas bien. No. Así que estamos a media máquina hoy, digamos. Y le vuelvo a decir, y me tiene violento. Bien. Después vamos a arreglar este asunto, tranquilitos, no hay problemas. Chicos, competencia de fin de semana, Super TC 2000 en Tuay, ya lo decíamos en el día de ayer, lo veníamos diciendo toda la semana, en el Mouras también, TC Pista Mouras, siguen con los mismos inscriptos, 24 y 28, el MotoGP va en Aragón, y argentinos en el exterior también hay. Sí, sí, porque Pechito López corre en el WTCC, donde ya está consumado el campeonato, porque se coronó hace pocos días como nuevo campeón del WTCC Pechito López, y también con novedades, porque Iván Müller anunció su retiro de la categoría del automovilismo, aunque no va a estar tan alejado, porque él tiene un equipo en la Porsche Super Cup, por eso está decidiendo este retiro del WTCC. Bien. Hay actividad, un ratito vamos a ver si podemos estar con Augusto Solesi en el Roberto Mouras de La Plata, porque allí hay actividad del TC Mouras y el TC Pista Mouras. Bueno, ayer yo decía que el 99,99,99% estaba arreglado lo de Cristian Ledesma. Cerramos el programa, si bien la gente de Las Toscas le había dado hasta el día de hoy, obviamente se oficializó prácticamente también en el día de ayer, que Cristian Ledesma vuelve al turismo de carretera, vuelve a Las Toscas. Yo lo decía, sabía que estaba todo arreglado de antemano, pero faltaba una firma, faltaba reforzar una publicidad de Cristian Ledesma, se ve que se arreglaron, bien como lo decía el día de ayer, y quedó arreglado. Me parece bárbaro que el hombre de Mar del Plata y un piloto como Cristian Ledesma vuelva al turismo de carretera, y ojalá que no sea para estas cuatro carreras nada más que faltan, sino que sea para todo el año que viene también. Sí, algo importante. Algo importante primero por el nombre que tiene, que es Cristian Ledesma, y después porque en esta sacudida de presupuestos, y esto lo tengo que remarcar porque es algo muy importante, y que si bien a principio de año todos los pilotos tenían miedo por el tema del cambio de gobierno, por la situación económica que ya viene atrayendo el país, el turismo carretera... creo que es una de las categorías que ha mantenido durante toda la temporada casi la misma cantidad de pilotos. Bien. Y esta no me la voy a comer. No se la coma. Nunca me la quiero. suena mal. ¿Qué tiene entre manos? Nada. No, pero si algo no tiene. Si no anda la computadora. Nada. No, pero es el papelito que tiene ahí, algo no, tiene. No, el papel no lo dice, lo tengo en la cabeza. Bueno. Porque esto no lo sabe nadie. Sí, hay varias personas que lo deben saber. Un chofer, de dónde salió, la cosa que voy a decir, y dónde va a llegar. O a dónde ya llegó. Ah. ¿Está? Sí. Lo deben saber. ¿Por qué? Porque en la Ruta 7, ustedes saben que yo siempre ando en la Ruta 7 porque tengo un campito. Sí. O sea que ahí me voy... Me pongo la bombacha de gaucho, vio ahí. Muy lindo, ¿verdad? El campito. Claro, está bien. Entonces agarro el caballo, salgo a andar. O en moto o en caballo. A caballo. A una de las dos cosas. Bien. Yendo para allá, porque hoy no iba. Claro. No, hoy iba a pagar lo que tengo que pagar. Bueno, sí. Gente. Oh, sorpresa, Ruta 7. Camión. Iba una camilla. Una camilla, sí. Dijo Germán ayer, Mosquito. Un camioncito, una camionetita. Una camionetita. Una camilla común, una camilla chica, claro. Un camioncito, digamos, una camilla. Un furgoncito. Una camilla. Claro. ¿Sabes lo que es una camilla? Uno que lleva un auto arriba. Sí, Mosquito. ¿Ok? No, una camillita. Ah, bueno. Sí. De color naranja. Sí. Y blanco. Sí. Con una jaula cero kilómetro. De un auto nuevo, de turismo carretera. Y naranja. No diga nada, ¿a dónde iría? No, Ruta 7. Sí. Sí, Ruta 7. Hay muchos. No sé a dónde iría. Pero a esta altura del año, ¿quién va a armar un auto? Ya para el año que viene, para las primeras carreras, si todos los autos están armados. Claro. O sea, y no se puede cambiar de auto ahora. Hablando no. mal. No se puede cambiar de auto. Se te llena la cabeza de preguntas, por no decir otra cosa. No se puede cambiar de auto ahora, en el playoff. No, no, no. El camioncito era naranja y blanco, ¿ok? El que llevaba la jaula. Ah. Ah, ¿se me entiende ahora? Sí, ahora sí. ¿A dónde podía ir ese Ruta 7? Derechito, iba por la ruta 7. Adiós, muchachos, compañeros. Entonces lo alcancé, viste, al camioncito. Y hacía señas. Digo, bueno, que okay. Chao, me saludaba, viste. Ah. Claro, el tipo no me conocía, habrá pensado, viste. Pero la ruta 7 va para. Digo, ¿qué auto es? ¿Un Chivo, un Ford? No sé, me decía, se ría. Mirá, porque yo tengo algo en la cabeza, pero no sé si es ese igual. Igual no quiero decir nada, porque la información la tenés vos. Bueno, yo sé que tenés algo más, pero no querés largar. Se viene con todo la situación. No sé, bueno, hasta ahí les dije todo. El que quiere pensar, que piense. Mucho no debe pensar. No, porque yo estoy pensando... Porque a esta altura del campeonato, ¿quién va a comenzar a hacer un auto? No, nadie. Si todos los equipos están completos. Sí, sí, eso seguro. A ver, o sea, ok, están todos. Bueno, puede ser que alguien haya comprado un auto y lo quiera armar para el año que viene. También hay otros equipos que quieren hacer. Sí. Estoy mirando el mapa. ¿Estás mirando el mapa? No, porque la ruta 7 va para un montón de lados. Y obvio, es larga la ruta 7. Obviamente, querido. ¿Qué querés? Me voy a sacar el saco porque ya está en calor. Hay que ver para qué lado. Porque cruza por varias provincias. ¿Mitad del tramo o no? No sé, no le dije nada al chofer. El chofer me saludaba, me decía, digo, qué lindo auto, que está buena, la jaulita, está todo bárbaro, ok. Averigüen, una plancha color blanca y naranja. ¿A dónde fue a parar? No sé, porque yo no me puse a seguirle al tipo, si no se iba a pensar que lo estaba siguiendo. Pero yo imagino el final de la ruta, el final lo tengo en la cabeza. Pero me imagino que a lo mejor puede tener... tener destino de Fantasma. De pausa, vamos, dale. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Espacio Publicitario. Belgrano 650. Fisbay Logística. Distribución y logística para productos en general, especialmente para sustancias peligrosas. Todo bajo normas de calidad ISO 9001. Más de 80 años nos avalan. José León Suárez, 2447 Capital. Teléfono 4687-1117. www.fisbay.com.ar. Dimec Arquiled. Fabricamos artefactos de LED alta potencia para naves industriales, depósitos y todo tipo de empresas. Garantizamos 5 años. Todos nuestros productos de primera calidad. Contáctenos a info@dimecluz.com.ar. Si piensa en cloro, piense en Nuclor. Todo para su piscina. ¿Te está faltando la luz en tu vida? ¿Has sufrido buscando esa tecla de felicidad? Escucha bien, hermano. Ellos tienen la luz. Geluz. Fabricación y desarrollo de productos eléctricos. Nueva línea Verona Platinum. Ingresa a www.geluz.net e impulsa el cambio. Geluz. Bruno Construcciones, fábrica de hormigón premoldeado, comederos para feedlot, silos búnker y aguada de hormigón premoldeado. Página web www.brunoconstrucciones.com.ar. Teléfono 02344-454600, Saladillo, Buenos Aires. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. ...18 horas 11 minutos... ...no hablo más... ...no hable más... ...el tipo que quiere pensar... ...que lo piense... ...que no quiere pensar... ...que no piense... ...y si quiere laburar el bocho... ...labura en el bocho... ...y se termina el partido... ...es larga igual... ...en algún otro momento... ...que pueda... ...voy a esperar hasta fin de mes... ...y ahí nos puede dar otra... ...y después hablo... ...otra puntita... ...está muy bien... ...está bien... ...sí... ...si me autorizan... ...no veo... ...qué sé yo... ...yo mientras voy recorriendo el mapa... ...de la ruta 7... ...sí, pero va a estar equivocado... La tenés mal. No, pero... La tenés mal, yo te digo que la tenés mal la ruta 7. Fíjate que pasa por un montón de lugares. Oh, pero por un montón. Famosa la ruta 100. Sí. Está bien. Hay varias. Ah. Pero va a tener un desvío después eso. Ah, tiene un desvío. Claro. O sea que a la mitad de camino tiene un desvío. Para abajo o para arriba. Tendría. Para Chivicoy. Claro. Claro. Yo me iría a la Laguna de Gómez. Claro. Voy a pejerrey. Uno pejerrey. Está perfecto. Es lindo eso. Sí. Bueno, se firmó un traspaso de la administración del autódromo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El actual concesionario de la Asociación Argentina de Volantes, el que va a estar a la cabeza va a ser justamente Fernando Croseri. Sí. Esto, bueno, habla a las claras que de pronto pueden cambiar muchas cosas, obviamente, porque si se hace cargo la Asociación Argentina de Volantes, sabido es quiénes están al frente. Sí, es importante, porque además de Fernando Croseri van a estar trabajando otros, el caso de Juan María Traverso. El flaco no va a faltar. Sí, Gustavo Ronchetti como gerente, que hace tiempo está trabajando. Gustavo Ronchetti hace rato que está, va a estar como... va a mantener el puesto de gerente. Sí. Y hay gente que va a seguir trabajando, ¿no? Ronchetti ya conoce muy bien todos los temas comerciales. Y bueno, es uno de estar. En un rato vamos a ver si podemos tener la palabra de algunos de ellos, o tanto de Croseri, sí, o Juan María Traverso, y de pronto, bueno, que nos explique bien. Pero esperemos que la Asociación Argentina Volantes, como suele trabajar, trabajan muy bien, esperemos, bueno, que una vez por todas se pueda levantar el autódromo de la ciudad, ojalá, de Buenos Aires. Porque yo dije hace poco tiempo que había salido en Clarín, no sé si lo leyeron, no sé si lo viste vos también, Basalito, dos páginas o tres, que el autódromo de Buenos Aires iba a vender tierras como para hacer, vamos a decir, un shopping tuerca, con talleres mecánicos, casas de repuestos, o qué, para ir cediendo una parte del predio para que se pueda recaudar fondos, uh-huh, para remodelar justamente el autódromo. Ahora no sé si ese proyecto que salió en Clarín va a seguir o no va a seguir, porque ella decía que era un proyecto del gobierno de la ciudad. Claro. Me gustaría, cuando hable con alguien, preguntarle. Pero se empezó ya con esto, que justamente se ha trasladado el autódromo de la ciudad a cambio de concesionario, sí, en una palabra, ¿no? Esto fue en las últimas horas. Y bueno, y creo que con Croseri a la cabeza y con todos los que tiene a su alrededor, Gustavo de Lonesía, me olvidaba también, sí, son toda gente jóvenes, son toda gente de una camada que han corrido juntos, sí, incluso, puedan, digamos, cambiar esto. Así que vamos a tomarnos un ratito a ver si podemos hablar con uno de ellos. Ahora me voy al Roberto Mouras de La Plata, porque allí está el único tipo que labura, que es Augusto Solesi, porque nosotros estamos sentaditos acá. ¿Cómo te va, Augusto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? El gusto de saludarlo aquí en Ruta 2, kilómetro 49. Hoy es un nuevo aniversario del Autódromo de La Plata. 20 años se cumplen del comienzo de la actividad aquí en el Moura. Muy bien, hay que felicitarlo. ¿No, no anduvo Mazacane por allá para felicitarlo, viejo? No anduvo Hugo, pero sí está quien regentea, Daniel Jauri. Si quieren, lo saludamos. Y dámelo, después pásamelo, que lo saludo a mi amigo y gran Vasco Jauregui. Sí, claro, porque, bueno, es quien se encarga de organizar los organigramas de todos los fines de semana, de la cantidad de actividad que hay aquí, sin dudas el autódromo con más actividad en la República Argentina, con muchísima actividad zonal durante todos los fines de semana y ya 20 años de manera ininterrumpida. Hubo actividad aquí para el TC Mouras, para el TC Pista Mouras, 10 autos giraron en la jornada de hoy de cara al fin de semana. Arrancan los playoffs, pero claro, no giró ninguno de los que están dentro porque no lo pueden hacer, lo van a hacer en la jornada de mañana, pero sí estuvieron girando. Por el lado del TC Mouras, Kevin Candela, Santiago Andreoli con la Dodge, Nicolás Dianda con el Ford y Franco Ercoli con el Torino, por el lado del TC Mouras. Por el lado del TC Pista Mouras, Gabriel Casia con el Chevrolet, Tomás de Arbe, quien fue la referencia, Sergio Peredelieri, Diego Martínez, Guillermo Ferrón y Víctor Caracichán, los nombres que tomaron contacto con las pruebas hoy en una tarde primaveral. Claro, llegó la primavera y sí, hubo calorcito, buena temperatura, poco viento, y se hace notar la llegada entonces de la primavera. Por acá tuvimos 25 grados, 26, no sé, así en La Plata. Sí, Sí, sí, claro, muy similar. Buena temperatura, los tiempos salieron al final de la jornada, recién acaban de terminar de girar, muchos colocaron neumáticos nuevos, y quien marcó la referencia en el TC Moura fue Nicolás Dianda, que se quedó con el mejor registro, minuto 28 segundos, 8 décimas. Ya me voy a meter con los números, pero si te parece comienzo a charlar con protagonistas. Vamos, vamos. En este caso, en el equipo Dole Racing, está, por aquí está Santiago Andrioli mirando las cámaras, a quien lo voy a interrumpir un segundito, a Santi mirando las cámaras de lo que ha sido la jornada de hoy. A ver, el piloto de Ferré. Santi, ¿cómo va? Buenas tardes. Contame cómo ha sido esta prueba ahora mirando las cámaras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hicimos una buena prueba. Por ahí faltó dar una vuelta rápida en la goma, pero porque, bueno, un auto nos sacó en pista y cerramos la segunda vuelta, que fue buena, pero creemos que tenemos un gran auto con la goma nueva. Con la goma usada también giramos rápido. Sí, sí, giramos rápido. El auto se mostró muy bien. La verdad que después de concesión del Uruguay hemos hecho un cambio grande en el auto y lo del auto funciona bien. El otro día Julián llegó tercero, nosotros en una barriga pasando una vuelta, se rompió tercero, así que bueno, el auto está contundente, hay que saber administrar bien y creo que podemos hacer un gran fin de semana. Ya que no están dentro de los 12 del playoff, ¿cuáles son los objetivos para el fin de semana y para lo que queda del campeonato? Sin duda que es entrar en los tres últimos minutos. Nosotros sabemos, con la nueva metodología de la CTC, uno siempre aspira a pelear por el campeonato, ¿no? El año pasado en TC fue Mangoni el caso, donde un piloto que no estaba en el playoff lo pudo pelear igual que los de playoff, así que nosotros vamos a tratar de venir a correr y hacer un gran resultado. Por ahí el objetivo entre los 5, 6 o pelear el podio, que sería muy bueno, y sumar puntos. Y primer objetivo es entrar en los tres últimos minutos y después ver si se puede pelear el campeonato. ¿Qué fue el mejor registro del día? 29-0, con la goma. Por ahí no fue del todo bueno porque esperábamos un poquito más, pero bueno, contento igual. A pensar en mañana, gracias. Bueno, muchas gracias, saludo a toda la gente del Dole Racing, a Rodeo Duplo Motores, a la gente de Ferrey, a todos los sponsors, mucho cariño. Ahí estaba, la palabra de Santiago Andrioli. Muy bien, ¿no está el bajo por ahí que lo saludábamos, no? Solesi. Me decías, Ángel. Sí, decía si estaba el bajo para saludarlo. Sí, me hago, mira, está unos 100 metros más o menos, y dame unos minutos y charlamos con él. Para hacer 100 metros unos minutos, estás gordito vos entonces, ¿eh? Yo tengo el estado físico de Germán, claro, ¿no? No hablé de Germán, por favor, si te ha hecho un, te ha hecho un barrilito. Vendo y vuelvo, dale. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Bosch Car Service, Nippon Tech, de Matías Lucero, Ruiz Huidobro 2339 Capital, teléfono 4704-5017. Supermercados Eco de Pilar, siempre hay un Eco cerca tuyo. Desarrollo de tapas de cilindros Arga, todas las marcas y categorías del país. Contáctese a argatapas@yahoo.com.ar. Centro Sudamericano de Logística, almacenaje de mercaderías, experiencia en transporte de cargas, gestión de logística y distribución a nivel nacional. El Partenón 1125, 9 de abril, partido de Esteban Echeverría. Teléfono 4693-4500. info@cslogistica.com.ar. www.cslogistica.com.ar. Margiolakis, elementos de competición, representante en Argentina de MR Parts Race. Llámanos al 15 5429 2742. Exces Seguridad, una respuesta empresarial rápida y personalizada acorde a sus necesidades. Exces Seguridad, llámenos 4116-8388. Email ventasexcessrl.com.ar. Página web www.excessseguridad.com. com.ar. Fisbay Logística, distribución y logística para productos en general, especialmente para sustancias peligrosas, todo bajo normas de calidad ISO 9001. Más de 80 años nos avalan. José León Suárez, 2447 Capital, teléfono 4687-1117, www.fisbay.com.ar. Ya sabés cuál es la única revista que te muestra la máxima desde adentro. Sí, solo TC. Búscala en tu kiosco los martes después después de cada carrera. Supermercados Eco de Pilar. Siempre hay un Eco cerca tuyo. Mi objetivo principal en la vida fue siempre la calidad. David Nalbandian, junto a Río Uruguay Seguros. Primera y única con certificación ISO 9001. Para crecer hay que saber adaptarse. 26 agencias en 12 provincias y más de 1.200 productores afianzándose más cerca de la gente. Con Río Uruguay Seguros compartimos el mismo objetivo, ser los mejores siempre. Una empresa con responsabilidad social. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. ...18:23, seguimos en Pole Position. Recuerde, info@polepositionweb.com.ar es nuestro nuevo correo para toda la gente de prensa, para todos los jefes de prensa, las asociaciones. info@polepositionweb.com.ar. Hablamos MotoGP. Hablamos de MotoGP porque se viene un buen fin de semana. Yo diría que un fin de semana clave en función de cómo está el campeonato, más allá de que la diferencia que saca Márquez es importante. Que son de 43 puntos sobre Valentino Rossi, creo que es la chance más importante para Valentino en función de descontar en el campeonato. Porque Márquez, más allá de no haber ganado las últimas carreras, creo que va teniendo una regularidad importante que le permite sumar. Se ha achicado a 43 puntos la brecha, pero lo que le sirve a Valentino Rossi hoy por hoy es ganar. Para el fin de semana hay algunas novedades, el caso de Andrea Iannone, que va a estar listo para correr luego de tener ese inconveniente en Misano, que tuvo un problema tras la caída que sufrió en los entrenamientos en la vértebra, que no le permitió correr ese fin de semana, va a estar presente para Aragón. Y otro que retorna es Nicky Hayden, que va a estar supliendo a Jack Miller, que está lesionado, y Hayden va a estar por esta carrera solamente para correr dentro del MotoGP. Hayden, que está corriendo ahora en Superbike, tiene 35 años y dice: no quiero ir a pasear, pero sé que es difícil el MotoGP hoy por hoy. No va a ir a pasear, pero tampoco va a desentonar. No va a desentonar. Sí, señor. Vuelvo al Roberto Mobra de La Plata. Señor Augusto Solesi, ¿sí? Bien, Ángel, por aquí en el box de las Toscas Racing está el Torino de Franco Ercoli, que ha probado en la jornada de hoy. A ver, por aquí está Franco en reunión técnica con Ricardo Glemo. Lo voy a interrumpir un segundito a Franco. Buenas tardes, Franco, bienvenido a Pole Position. Cuéntanos un poquito cómo ha sido todo. Bien, hicimos una prueba que es lo que más estábamos necesitando. Si bien fue corta, no le dimos mucha vuelta, no queríamos castigar mucho el motor. Estamos analizando todavía para sacar las conclusiones que vinimos a buscar. Hicimos buenos tiempos con la goma usada, muy bueno. Haciendo un cambio radical en el auto, pero aún no hemos decidido si vamos a ir por ese camino o si vamos a volver con lo que teníamos. Con la goma nueva no se pudo quizás redondear de la mejor manera, ¿no? Con la goma nueva quedó muchísimo de cola, perdí la primera vuelta y la otra vuelta la cerré como podía. Bueno, a ver, me acerco de vuelta a la oficina técnica. Sí, señor, no se caiga. Lo voy a molestar un segundito. Ricardo, buenas tardes, estamos en vivo para Pole Position, para el programa de Ángel de Luca. ¿Cómo andas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, probando aquí con Franco Ercoli, una buena prueba, me decía Franco, con la goma usada, no se pudo cerrar la mejor manera con la goma nueva. No, pero bueno, estamos realmente pudiendo. Es la primera prueba del auto, como te dijo Franco, y bueno, la verdad que sacando en la final pasada anduvimos bien, no tanto anterior a la final, y bueno, buscamos otro camino y hoy seguimos trabajando sobre ese camino, y bueno, creo que nos falta un poco, pero estamos bien. No puedo dejar de preguntarte por la llegada de Cristian Ledesma al equipo. Que va un piloto top como Leo Pernía y llega otro como Cristian Ledesma. ¿Cómo lo toman? ¿Cómo vienen los trabajos? ¿Cómo se trabaja? Todo muy rápido para Concepción. Sí, lo tomamos muy bien. La verdad que los dos pilotos son muy buenos y seguimos trabajando como estábamos trabajando con Leo, tratando de mejorar el auto, que estábamos un poquito corrido de la punta por varias razones. Un poco de potencia, que vamos mejorando. La carrera pasada mejoramos y del 20 pasamos al 10, y ahora nos faltaría mejorar un poco el auto, que yo creo que cuando estás tan lejos te cuesta redondear lo finito de la puesta a punto, así que esperemos que en la próxima estemos cerca para para tocar los detalles para poder pelear por la carrera. ¿Primera vez que van a trabajar con Ledesma? No, yo ya había trabajado y bueno, y en este momento está trabajando conmigo Carlito Cerpero también, así que creo que es como todo piloto, de uno de los mejores pilotos del país, tenemos a Manu también, a todos los pilotos que son exigentes y bueno, y necesitamos estar a la altura de las circunstancias con ellos. Gracias, lo mejor para lo que viene. Gracias a ustedes. Ahí estaba, la palabra entonces de Ricardo Guillermo, encargado técnico del equipo. Bien, vendemos y volvemos, Dani, vamos. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Bruno Construcciones, fábrica de hormigón premoldeado, comederos para feedlot, silos búnker y aguada de hormigón premoldeado. Página web www.brunoconstrucciones.com.ar. Teléfono 02344-454600, Saladillo, Buenos Aires. iService Express, servicio técnico especializado en Apple. Contáctenos en iServiceExpressiClub.com o al 15 3876 3032. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Dieciocho horas 30 minutos y ahora sí, entonces vamos a hablar con Fernando Crosseri. Fernando, ¿cómo te va? Un gusto de tenerte por Position. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos tanto tiempo? Muy bien, todo bien. Frente a este nuevo desafío. ¿Qué desafío duro? Quizás es un desafío más duro que manejar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque antes manejaba un solo auto, ahora iba a tener que manejar todos los autos que vengan al autódromo. Va a ser más difícil. Todos los autos que vengan al autódromo y toda la gente que te va a rodear. Sí, pero la gente y el equipo que tengo confío mucho, así que bueno, espero que este desafío sea todo lo que nosotros queremos, que podamos poner en valor nuevamente el autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Esta es una iniciativa que surgió ya hace unos meses. Y la idea nuestra y de todo el grupo que está acompañándome es poder acompañar al gobierno de la ciudad en esa transformación que quieren lograr del autódromo de la ciudad. Y para ello también contamos con el apoyo del Automóvil Club Argentino, que para nosotros es un apoyo favorable. Sí, sí. Y bueno, ahí vamos. Mañana ya vamos a estar tomando posición físicamente de las instalaciones y empezar a recibir a todos los amigos de toda la vida del automovilismo que puedan... que sepan que va a haber un autódromo donde van a tener lugar todos. Qué lindo que el autódromo vuelva a ser aquel autódromo de cuando nosotros éramos más jóvenes, o sea, bueno, era un lujo decir, me voy al autódromo de Buenos Aires. Es cierto, era como decir voy al Colón cuando se empilcha y se pone, viste, se perfuma para ir a una gran fiesta. Y la camada... Yo vivía así, por lo menos de la época que yo empecé a ir a la Fórmula 1, ya por el año 74, 75, me acuerdo que era chico y iba a ver la Fórmula 1, y bueno, para mí era una fiesta poder llegar al autódromo, lo que significaba el autódromo de Buenos Aires, así que después pasó ahí toda mi vida deportiva, gané los campeonatos, corrí muchas carreras, me tocó armar todo el hospital de atención de volantes que está funcionando ya hace años ahí, y ahora esta parte de ser presidente del autódromo para mí es un desafío y un gran orgullo también. Y yo cuando tenía 14, 15 años nos colábamos, levantábamos el alambrado que venía la fórmula, que corría Jonathan Williams, qué sé yo, quiénes venían, Gil, y nos mandábamos, Bordeaux corría, cada colada nos mandábamos. Sí, esa posibilidad estaba siempre, porque uno era chico y hacía varias cosas por hacer lo que le gustaba, ¿no? Por estar ahí al lado de los autos y poder ver el auto de Fórmula 1 en ese momento. Qué bárbaro, qué bárbaro. Era imponente. Ahora, así que bueno, hacia allá vamos, este desafío de poner en valor todo el autódromo de Buenos Aires. Y lo bueno es que estás con un grupo de gente de tu misma camada que se conocen muy bien todos. Nos conocemos todos desde hace muchos años. El caso del Traverso. De Ronesian. Claro, que es un gran generador de ideas, Juan María. Lo tengo a Daniel Igoillo también, que es otra persona que viene del empresariado y que tiene mucho conocimiento y mucho feeling para todo lo que tiene que ver con estos emprendimientos. Gustavito. Claro, también va a estar Gustavo ahí con la parte de los karting y todo ese tema. Así que bueno, veremos cómo se posiciona, cuáles son los lugares que cada uno después iré asignando para que vayan cubriendo las distintas áreas y empezar a rodar. Fer, vos sabés que yo hace un ratito y hace una semana atrás o dos decía que en Clarín salió, no sé si vos tuviste la oportunidad de leerlo o verlo, y nombro el diario porque allí estaba. Decía que el gobierno de la ciudad quería levantar el Autódromo de Buenos Aires, le quería dar un auge, si bueno, resignar algo del predio, si bueno, poner vender así para como poner casa de repuestos, talleres y esas cosas. ¿Ustedes estaban al tono de eso? ¿Lo viste, lo leíste o ya estaban al tanto? No, ese es un proyecto que se viene en el Master Plan. El Master Plan es una idea que hay a futuro, una vez que salga la ley, sí, donde después se haga el fideicomiso, que es la planificación de toda esa zona sur de la capital federal, sí, que está cada vez más potenciada por el gobierno de la ciudad, porque de hecho que está la Villa Olímpica, ahí cerca del autódromo, que va a ser la sede de los Juegos de la Juventud en el 2018. Se están construyendo 1.000 viviendas ahí, en esa zona, a 10 cuadras del autódromo, donde después primero la van a usar los deportistas cuando vengan en 2018 y después eso va a quedar para la comunidad, para la gente de la zona. Se inauguró hace un mes un centro de logística muy grande que alberga más de 1.000 camiones en las instalaciones. Uh-huh. Y el polo del autódromo, que va a ser el polo automovilístico. Todo eso se integra hacia una urbanización muy grande, bueno, que es el master plan para futuro. Uh-huh. Esto es el comienzo de este master plan y la idea de nosotros es poder sumarnos y apoyar en eso en todo lo que podamos al gobierno de la ciudad en esa iniciativa de esa obra, ¿no? Uh-huh. Fernando, en lo más inmediato, o sea, ¿en qué se van a abocar? Si bueno, nos juntamos, esto ya comenzamos, ¿y qué es lo primero, la prioridad que tienen? La prioridad número uno es organizar con todas las categorías que puedan venir, categorías del interior del país también, a disfrutar del autódromo, qué como bueno, hacemos recién, y a venir al Teatro Colón, los que son del interior. Cuando yo comencé a correr, me acuerdo muy bien que muchos compañeros míos que después llegaban las categorías nacionales, lo hacían una vez al año, podían venir al autódromo y conocían el autódromo. Ese sería nuestro objetivo, ¿no?, en cuanto a lo que es la pista y las categorías. Y después seguir dándole movimiento con todos los eventos, incorporar más actividades sociales desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como caminatas, carreras de running. Hoy viste que te cortan un montón de calles en Buenos Aires para carreras. Sí. Bueno, lo ideal es que lo pongan ahí y se use ese espacio para eso, competencias de roller, actividades a la noche, actividades que tengan más que ver con la familia y con integrar a la familia a ese lugar de entretenimiento, que sea un lugar más de entretenimiento, que el día de mañana puedan haber eventos también nocturnos. El autódromo tiene muchos salones para hacer fiestas, para hacer convenciones, acercar a empresas que no son afines del automóvil pero que sí pueden usar el espacio. Acercar, ¿por qué no? Es un sueño hacer un día de salón del automóvil en el autódromo. El espacio hay y el hábitat es el ideal. Hasta que las empresas puedan salir y probar el auto una vuelta por la misma pista. O sea, tener un lugar que sea un escenario con una pista al lado de donde están los autos, ¿no? Qué bueno. Son muchas las ideas que tenemos que ir desarrollándola, tenemos una agenda de trabajo muy, muy extensa. Y bueno, empezaremos ya, en 2 o 3 meses ya tendremos algún resultado de esta gestión. Y también supongo que estarán pensando en arreglar también la pista en donde, por los lugares que hace falta, por supuesto, hacer un reasfaltado. Todo lo que tenga que ver con la pista y con los reasfaltados y las modificaciones. Confiamos en la idoneidad del señor Diego Mesa, que es hoy quien maneja toda la seguridad de las pistas en Argentina. Uh-huh. Creemos que estamos con la persona indicada para que él sea el que diga las modificaciones y los arreglos que tienen que hacer en la pista, ya que es delegado de la FIA, y bueno, él es el que va a estar encargado de toda esa área de la pista. Nosotros vamos a hacer arreglos en todo lo que tiene infraestructura edilicia, todo lo que es el acceso al autódromo, en todo lo que se pueda, ir mejorando, es lo que vamos a empezar a la brevedad. Fernando, ¿podrías contarnos un poco cómo se dio este acuerdo con el gobierno de la ciudad y, bueno, hace cuánto venían charlando y cómo se terminó cerrando el mismo? Claro, esto se inicia con una inversión muy grande que hace la Asociación Argentina de Volantes en el Autódromo de Buenos Aires desde algunos años, desde el 2010 más o menos, que vino a inaugurarle el ingeniero, hoy presidente, Mauricio Macri. Uh-huh. Ese centro se llama Centro de Atención al Piloto Froilán González. Ahí empezó a haber una relación mucho más directa con el Autódromo de Buenos Aires y con las autoridades del gobierno. al punto que hace más o menos 3-4 meses nos cedieron el espacio que hoy tiene el hospital, que está a la final de la calle de Boxes. Nos, nos lo cedieron en forma directa a la Asociación Argentina de Volantes durante 5 años, porque bueno, han visto que hemos tenido un excelente gerenciamiento, es un centro muy importante de atención, no solamente en el hospital que tenés, sino ahí en la zona, cuando hay algún evento, alguna eventualidad. Y bueno, eso fue un poco la carta de presentación nuestra con el gobierno. Cuando se produce esta sinergia de poder unir al Autódromo de Buenos Aires, a todas estas obras que se habían hecho, con el grupo de gente que trabajaba en volantes, porque quiero ser claro en esto, el Autódromo, esta nueva comisión que está formando con que algunos tienen injerencia en la Asociación de Volantes, pero no es la Asociación de Volantes la que está entrando en el Autódromo, ¿no? Volantes es una mutual sin fines de lucro que hace eso, el rescate de los pilotos en carrera, y va a continuar con eso, no va a estar desarrollando ninguna actividad que tenga que ver comercialmente con el Autódromo. Eso es importante destacarlo. Y bueno, a partir de eso la gente del gobierno de la ciudad vio el entusiasmo nuestro, vio la seriedad en cuanto a las obras, vio lo que se invirtió. Ahí se están invirtiendo más de 15 millones de pesos para poder tener ese centro de entrenamiento al mejor nivel internacional, y ustedes ya lo van a ver porque en el mes de febrero va a estar inaugurado. Y bueno, todo esto fue lo que motivó también a la gente de la ciudad, que obviamente han chequeado nuestros antecedentes, han chequeado los de otras empresas que también se han presentado para querer estar en este lugar, y bueno, finalmente hemos sido elegidos nosotros. Fernando, no te quiero robar más tiempo porque sé que te están llamando desde muchas radios. Hoy estás en la batería del teléfono, no hay problema. Bueno, los micrófonos de Pole Position están a vuestra disposición en cuanto quieran. Ya vamos a estar hablando personalmente. Te felicito a vos, a toda la gente que te rodea, al Flaco, a todos, porque son tipos que están juntos desde hace muchos años, que se conocen. Y eso es muy bueno. Así que felicitaciones y a seguir adelante. Y estos micrófonos están a su entera disposición, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Lo mismo el Autódromo para usted. A ver, Fernando, se te corta. El automovilismo es toda una gran familia y las puertas del Autódromo, lo mismo, están abiertas para con el momento. Te agradezco mucho. Se te está entrecortando. Una lástima. Bueno. Abrazo grande. Hasta cualquier momento. Chao, Fer. Un abrazo grande. Allá está Fernando Crosseri. Bueno, el que hoy preside justamente el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Volantes, a todos los que a ellos hacen, porque son muchos lo que hay que nombrar. Así que vaya de mi parte mis felicitaciones. Qué bueno, ¿no? Para mí se enciende una luz de esperanza. Yo creo que sí. Creo que sí, porque son gente de automovilismo, gente que le gusta el automovilismo, y aparte es una camada de gente que más o menos tienen toda la misma edad, que se conocen desde mucho tiempo. Sí. Que eso es importante. Dale. Hacé la Pole Position con nosotros y sentite vos también un número uno. Pole Position. Una sensación diferente. Las Toscas Canning Shopping, un espacio para vos y los tuyos. Las Toscas Canning Shopping, Avenida Castex y Formosa. ¿Necesitas asesorarte? Conocenos. www.tusabogados.com.ar o comunicate al 155-658-7956. La solución para tus problemas. Dimec Arquiled. Fabricamos artefactos de LED alta potencia para naves industriales, depósitos y todo tipo de empresas. Garantizamos 5 años. Todos nuestros productos de primera calidad. Contáctenos a info@dimecluz.com.ar. Margiolakis. Elementos de competición. Representante en Argentina de MR Parts Race. Llámanos al 15-5429-2742. Si piensa en cloro, piense en Nuclor. Todo para su piscina. Desarrollo de tapas de cilindros Arga. Todas las marcas y categorías del país. Contáctese a argatapas@yahoo.com.ar. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. 18:43, hablamos de la parte internacional. Vamos a hablar de Iván Müller, ¿qué le pasa? Sí, porque finalmente anunció su retiro del WTCC, el francés, después de haber estado 10 temporadas dentro de la categoría, anuncia su retiro, siendo 4 veces campeón de la categoría. El que más campeonatos ganó fue justamente Iván Müller. Bueno, digamos que el retiro se fue formando desde la llegada de Pechito López, ¿no? Porque después de la llegada de Pechito López lo frustró, digamos, en cierta parte. El tipo se tuvo que poner objetivos, se tuvo que bajar de peso y buscar, bueno, no. Sí. Cuando Pechito López llegó al país, muchos pilotos tuvieron que hacer lo mismo, sí. Acá en Argentina. Así bueno, lo cargaban, que tenía una bicicleta arriba del tráiler, que tipo hacía bicicleta, que corría, que hacía gimnasia. A raíz de Pechito López, iba Müller, tuvo que hacer lo mismo, sí. Porque era un gordo panceta. Sí, más o menos. Sí. Digamos que elevó la vara del WTCC. Sí, señor. Pero bueno, como decíamos, Iván Müller no descarta dejar de correr. Hoy en día se está concentrando en desarrollar su equipo, el equipo Iván Müller Racing, en lo que es la Porsche Super Cup, pero también quiere dedicar mucho tiempo a su familia. Muy bien. Vuelvo al Roberto Moras de la Plata con Augusto Solesi. Vamos. Augusto no lo tenemos. Está volando. Nosotros vendemos 2 y volvemos. Vamos. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Provision Accesorios. Venta de quillas y carenados para motos Bajaj Rouser. Todos los modelos en fibra de vidrio, colores y calcos originales. Contáctenos a provisionaccesorios@gmail.com o al 15 57 29 11 29 y 15 38 58 83 46. Fisbay Logística, distribución y logística para productos en general, especialmente para sustancias peligrosas. Todo bajo normas de calidad ISO 9001. Más de 80 años nos avalan. José León Suárez, 2447 Capital. Teléfono 4687-1117. www.fisbay.com.ar. Bosch Car Service, Nippon Tech, de Matías Lucero. Ruiz Huidobro, 2339 Capital. Teléfono 4704-5017. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Dieciocho horas 46 minutos y le voy a decir que lo felicito, lo extrañábamos en el turismo de carretera porque es un buen tipo, es medio chinchudo, pero yo lo conozco de chiquito y el tipo se la banca. Cristian Ledesma, ¿cómo te va? Un gusto tenerte por el pasillo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andás, amigo? Felicitaciones. ¿Quién dijo que soy chinchudo? Nadie, yo lo digo. Ah, es lindo. No, tipo Javier siempre está. No, Cristian, la verdad que es una alegría que vuelvas al turismo carretera, ¿eh? Bueno, gracias. Sí, la verdad que contento. Contento de poder volver. Bueno, ojalá. O sea, ojalá esto sea el reingreso a la categoría después de todo esto que pasó y, bueno, podamos estar muchos años más. 5 meses de ausencia, ¿no? ¿O me equivoco? Cinco meses, sí. Qué bárbaro. ¿Cómo pasaron? Impresionante. Y ojalá que esto, bien, como acabas de decir vos, ¿no? Que sea el inicio, sí, bueno, de unos cuantos años para adelante. Sí. A mí particularmente, con todo lo que fue pasando, es como que hubiese sido mucho más. Y sí. Pero bueno, no, bien, qué sé yo. La verdad que contento, agradecido a toda la gente del equipo, a la gente de... Nombrá que quiera, las publicidades, ¿eh? Todo lo que quiera nombrar, dale. No, nomás. Para que estaba haciendo... No, tengo problemas. La realidad que, bueno, fue por esfuerzos de amigos y la gente de Walter y Sergio, los dueños de... De Las Tojas. De Las Tojas, del equipo, que han, digamos, me han dado esta posibilidad de poder volver, así que, bueno, más que contento. Esto es por en Las Toscas, por estas 4 carreras, porque decían, bueno, siempre los de Las Toscas se mantienen de una manera intachable, y dicen que bueno, que también está el puesto de Pernía si el año que viene lo necesita. Sí. No sé cómo es la situación. Yo básicamente nos juntamos el martes, este martes que pasó, y bueno, sí, hablamos, la idea era poder arrancar, hacer estas cuatro carreras, ir viendo, y bueno, o sea, después lo que vendrá, o sea, ya para mí es importante poder volver, poder estar nuevamente en la categoría, para mí importante, y obviamente mucho más de sentirme de alguna forma valorado, para más allá de que, bueno, obviamente yo ya habíamos hablado varias veces con la gente del doble, en la cual también sí, era la intención poder volver, y bueno, pero no se pudo dar, y sí se pudo dar con la gente de Las Toscas, así que bueno, más que feliz. Y lo importante recién es justamente Solés, y allí están en el Roberto Mobras de La Plata, hablábamos con Gliemo, bueno, lo importante es que conoces a gente también que está en La Tosca, el caso de Gliemo, ¿no? Sí, trabajamos con Gliemo un tiempo, hace varios años, y bueno, ya básicamente nos conocemos de también, más allá de haber trabajado, de estar toda una vida en el automovilismo, en el TC, ¿no? Así uh-huh. que, bueno, ojalá nos vaya bien, un buen equipo, digamos, la situación es inmejorable para todos, así que muy contento. Y bueno, Cristian, ¿cuál es tu objetivo ahora para este final de temporada? Funcionar lo mejor posible con el auto y bueno, también pensando para lo que será la próxima temporada. Sí, bueno, la idea básicamente es poder estar lo mejor posible. Somos conscientes de que, yo básicamente soy consciente de que, bueno, al hacer 5 meses que no me subo al auto, no va a ser fácil, ¿no? O sea, uno de alguna forma lleva un pequeño periodo de adaptación, el tema de poder volver a agarrarle el feeling al auto, pues, a la goma. No va a ser fácil, pero bueno, obviamente el objetivo es el de siempre, poder estar peleando adelante pronto. Uno nunca se olvida de manejar, y de tantos años que tenés en el automovilismo menos, y de tantos años que estuviste en el turismo de carretera tampoco. Yo creo que ya el día viernes vas a estar afilándote, ¿eh? Ojalá, o sea, me toca acostumbrar al equipo, digamos, a la forma de trabajo. El equipo tiene que lograr interpretar lo que yo necesito lo más rápido posible. No va a ser fácil, o sea, la verdad que no es una situación, o sea, sería la verdad, o sea, pretender ir a pelear la clasificación, ojalá, obvio, pero bueno, o sea, pretender ir a pelear la clasificación de entrada, o sea, desconociendo todo, sería soberbio. Me parece que ojalá podamos estar lo más adelante posible, el auto funcione bien y yo me acomode rápido al estilo de manejo que necesita ese auto. El que te escuchaba hace 2 o 3 meses atrás decía, Ledesma no vuelve nunca más al turismo carretera. ¿Hoy por hoy es un desahogo para vos y para tu vida personal volver al TC? Y no sé si es un desahogo, pero sí una tranquilidad enorme de poder sentirme de alguna forma valorado, por seguir sintiéndome valorado por la gente y básicamente por en este caso por la gente de Las Toscas, de poder darme la oportunidad esta de poder volver. Ahí está bien, bien acaba de decir, esa humildad que te caracteriza, pero a Ledesma lo extrañaban todos, los extrañaba el público, las hinchadas, los mismos equipos, nosotros los periodistas, nuestros colegas, decir, pucha, ¿cómo no está Cristian Ledesma dentro del turismo de carretera? Y esto vos sabés que no te lo digo por decírtelo, porque si no yo te digo las cosas de frente. Todos hablaban y extrañaban a Cristian Ledesma. Creo que todos estamos contentos que vos vuelvas al TC, de alguna manera u otra. Bueno, gracias. Sí, esa es la situación, y además que se vivió bastante difícil, compleja, o sea, después de casi 19 años de estar en la categoría, o sea, de golpe y porrazo, en no estar, la realidad que tampoco fue fácil en lo personal, ¿no? Uh-huh. Esa es la realidad. Pero bueno, ya está, o sea, estamos contentos de poder estar, de poder volver, así que trataremos de poder estar siendo protagonista lo más rápido posible. Cristian, bueno, y este fin de semana se van a Pampa para correr en el Super TC2000. ¿Cómo te venís preparando? Y bueno, tienen que ir mejorando un par de cosas, ¿no? En el auto, no fue fácil esta temporada dentro del Super TC2000. No fue fácil. La realidad que más allá de haber tenido algunos, digamos, en general buenos funcionamientos, no hemos podido terminar cerrando buenos fines de semana. Esa es la realidad. Hemos tenido una serie de inconvenientes que nos han complicado un poco y no nos dio la posibilidad de poder estar hoy en la pelea. O sea, cuando tuvimos la posibilidad de poder estar, el auto nos chocaban, nos pasaban cosas increíbles y bueno, después terminamos, por ejemplo, en la última carrera de Santa Fe teniendo un problema, una merma bastante importante de potencia, en la cual nos privó de poder pelear adelante en una carrera especial donde generalmente teníamos la suerte en lo particular de poder llegar a un autódromo, a una pista donde me siento cómodo y bueno, no lo pudimos hacer. La realidad es que no lo pudimos hacer. La merma de potencia nos complicó bastante, un pequeño problema de freno que tuvimos que recién resolvimos para el domingo. Eso ya complica todo, ¿no? Bueno, acá te mandan saludos tu amigo Trota, dice, aguante el Chucho, sí. Qué grande, ¿eh? ¿Aguante qué? El Chucho. Estuvimos hablando un poco con Esteban, que nos vamos a encontrar fin de semana, así que bueno, volveremos a compartir con amigos, con la gente que nos sentimos cómodos, el turismo carretera. Cristian, la verdad, te felicito, nos ponemos todos contentos que vuelvas al TC y no, nos estamos hablando en cualquier momento. Gracias por estar, ¿eh? Dale, gracias a ustedes, un cariño para todos y bueno, nuevamente agradecido a toda la gente de Las Toscas por esta linda posibilidad. Gracias por estar en Pole Position. Así estaba Cristian Ledesma, entonces, que vuelve al turismo de carretera. Nosotros volvemos al Roberto Mouras de La Plata para ir cerrando. Vamos, Augusto. Gracias, Ángel. Por aquí ya cayó la tarde y voy a hablar con Nicolás Vianda, con el piloto de Cañuelas, el más rápido, sí, del día para el TC Mouras, Nicolás Vianda. Nico, felicitaciones, has hecho un buen trabajo hoy día jueves, comenzaron probando. Contame las sensaciones. Buenas tardes, bienvenido por Position. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a la mesa ahí, a Ángel, a Germán, bueno, a toda la audiencia de Pole Position y contento. No se arrancó muy bien el día, estábamos en 1.31, le poníamos la rueda en el techo y hacíamos 1.31 principal y con la misma tendencia, hasta que bueno, hasta sobre el final del día pusimos la goma nueva y increíble, nunca me pasó, bajar 2 segundos 7 décimas y bueno, y quedar con un registro de 28.8, la verdad que, y con un auto totalmente diferente, con un buen balance a lo que estuvimos girando durante todo el día, ¿no? ¿Cómo se toma eso? Porque por un lado preocupa, pero por el otro es una buena satisfacción saber que con la goma nueva se baja a buen tiempo. Sí, trabajar en dejar el auto de mejor manera para la hora de poner la goma nueva. Y bueno, y ver cómo se va a desarrollar después la... Uy, se nos fue, a ver si lo podemos saludar a Augusto. La última, Dani, vamos. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Centro Sudamericano de Logística, almacenaje de mercaderías, experiencia en transporte de cargas, gestión de logística y distribución a nivel nacional. El Partenón 1125, 9 de abril, partido de Esteban Echeverría. Teléfono 4693-4500. info@cslogistica.com.ar www.cslogistica.com.ar. Pole Position. Pole Position. Una sensación diferente. Rapidito, Mariano, vamos. Sí, porque la Fórmula 1 confirmó que Barcelona va a estar dentro de los test de pretemporada para la próxima temporada. Se van a llevar a cabo del 27 al 2 de marzo y del 7 de marzo al 10 de marzo, teniendo en cuenta 8 días de pretemporada para la Fórmula 1 para la próxima temporada. Vamos. Sí, porque como bien decíamos del retiro de Van Müller, porque este fin de semana el WTCC corre en Shanghái y donde los entrenamientos comenzará este viernes con la primera práctica a las 22 horas. El segundo entrenamiento será el sábado a partir de las 12 de la noche y la clasificación a partir de las 3:30 de la madrugada. Las carreras el domingo, la carrera inicial será a las 3:35 de la madrugada y la carrera principal a las 4:50 horario nuestro país. Bien, vamos a ver si lo podemos tener a gusto para saludarlo. Sabemos Roberto Mouras de La Plata, justo en el último minuto. Habría que poner una antenita ahí. Sí, ¿no? No cuesta nada, ya estamos un poco tecnológicos. Es difícil, La Plata es muy difícil, pero No, imposible. ¿Tenés los horarios? MotoGP arranca mañana en Aragón a las 4:55 horas de nuestro país. El primer entrenamiento tempranito. 4:55, voy a estar mirando. Después, segundo, va a arrancar 9:05 para poner, obviamente, inicio de la actividad oficial del día viernes. ¿Sí, no? Sí, el día viernes, que bueno, lo va a contar, obviamente, con el atractivo para ver quién puede llegar a ser el candidato del fin de semana. Augusto, son y 58, te voy saludando, buen trabajo allí en Roberto Moras de La Plata, y bueno, la seguiremos el día de mañana. Bueno, Ángel, tratando de sacar lo mejor posible con el tema de la señal aquí en el Moura, pero bueno, en definitiva, hablábamos recién con el piloto de Cañuelas, con Nicolás Vianda, el más rápido, sí, del TC Moura en la jornada de hoy, día jueves. Mañana, por supuesto, vamos a seguir con ya muchos más protagonistas en pista. Un abrazo grande. Abrazo. Gracias. Ahí estaba Augusto Solesi. Bueno, con todo lo que allí acontecía, el día de mañana ya con más autos, obviamente, en pista. Nosotros le vamos dando punto final al día de hoy porque ya entra tiempo nacional con el señor Macri, el señor Giovannini, con todo lo que ellos están, aparte el señor Johnny, todas las cosas que tienen que decir, tanto Giovannini como Macri. De mi parte está decirle hasta mañana, gracias y pásela bien. Allá llegó el viejo del acordeón, mire, mi amigo. ¿Se acuerda el viejito del acordeón? Chao, hasta mañana, gracias. Esto fue Pole Position, una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional, un tratamiento